Can you people see the light that's guiding me? Can you feel the strength that makes a man of me? Look behind my back, you won't believe. I'm the sort of man who can't be free. But I saw the light one early morning. Then I started to fight and stop my mouthing. Free your heart, free your soul, free your mind of all. Free your head, free your feet, free your everything. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Con unos minutos de atención. Aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y este hecho insólito en Hijos del Agobio, el hecho de que comencemos antes el programa, pues se debe a que hoy viene el maestro a Zaragoza, el gran Rosendo, y como vamos a ir un poco pillados de tiempo, pues hemos decidido adelantar unos minutos el programa. Y si hace un par de viernes hicimos un especial Female Revolution con los principales grupos femeninos de los 60, en el programa de hoy vamos con su continuación cañí, y es que sin apenas demora respecto a la corriente internacional, el pop femenino de la península irrumpió con fuerza en la polillada escena musical de la España tardofranquista de los 60. Nuestras chicas despreciaron convencionalismos y saltaron todas las barreras, recelos y suspicacias que despertaba todo aquello que no fuera la copla o cualquier estilo tradicional patrio. Así, con la ayuda de un recopilatorio editado por Bumpy Soul, pincharemos a las pioneras del pop hispano. También en nuestra recomendación literaria tendremos a una luchadora que tal día como hoy, en 1837, nacía en Santiago de Compostela. Hablamos de Rosalía de Castro. Pero antes de nada, comencemos con nuestra última hora. Última hora. Hoy, en la última hora de hoy, nos ocupamos de las protestas de esta semana de los estudiantes del Instituto Lluís Vives de Valencia y de la desproporcionada represión policial, ordenada por la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y ejecutada por el mando superior de los cuerpos y fuerzas del Estado del Poder, el sheriff de Valencia, Antonio Moreno. Este tándem opresor valenciano ya había tenido antecedentes en represiones contundentes en 2010 y 2011, pero bueno, estos han sido los hechos más recientes, junto con las posteriores declaraciones de Antonio Moreno. Escuchad. Los manifestantes sentados en la avenida, hasta que la policía recibe la orden. Entre esta nube de agentes aparece una chica. Ahí debajo hay un detenido. Se le distingue por los gritos. Hay dos chicas que observan temerosas, abrazadas, cómo corren estos jóvenes. Y sus miedos se convierten en realidad cuando salen despedidas contra un coche aparcado en la calle. Escenas de pánico que se han extendido por muchas calles de Valencia. Pero por si acaso, atacan incluso a los que están cenando. Estamos aquí cenando. ¡Mira para allá! Los mandos policiales, concretamente el jefe superior de policía en la comunidad valenciana, emplea un lenguaje bélico a las preguntas de los periodistas. Que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas. Se intuye que con los golpes en la mesa intenta reafirmar su discurso. Hasta un atisbo de condena por parte del ministro de Interior, que rápidamente fue rectificado, y ni una sola dimisión. Bastante lamentable. Un momento, esperad, que parece que el sheriff quiere volver a decir algo. Desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas. ¡Chavalote! ¡Sáñame el carne! ¡Que que usted está haciendo me parece que no está bien. Y si no le importa, sáquese, sáquese. Sáquese de los bolsillos todo lo que tenga, que lo vea bien. Sáquese de los bolsillos todo lo que tenga, que lo vea bien. Va a perdonarme esta gente, pero esto que tengo me lo han regalado. Un colega que yo tengo, que en Marruecos ha estado. Yo ni pincho, ni corto, ni vendo, ni saco ningún beneficio de lo que usted ha encontrado. ¿Pero qué me estás contando? Parece mentira. Que no sepa usted que está hablando con la policía. Y si no le importa, fírmeme, fírmeme. Fírmeme usted esta multa si quiere que todo vaya bien. Fírmeme usted esta multa si quiere que todo vaya bien. En fin, mejor nos iría a todos si Antonio Moreno se hiciera palmero. Pero bueno, si se le puede ver algo positivo al asunto es que mucha gente se está empezando a dar cuenta de cómo funciona esto, sino que se lo digan a esta señora valenciana. Pues me ha parecido tan horrible que todavía no me lo creo. De esta me aguanto el sistema. De verdad, porque yo creía en la policía. Comunicando. Quise decir de vida mía, lo que por ti yo estoy esperando, pero no pude porque... Pero bueno, pasemos a cosas más agradables y comencemos con el programa de hoy, que como hemos dicho vamos a dedicar a la pequeña revolución que provocó el yeye femenino hispano, ritmo de minifalda y 45 revoluciones. Y es que, aunque os pueda parecer mal y exagerado, el pop rock femenino de los años 60 provocó cambios musicales, introduciendo y adaptando las nuevas corrientes anglosajonas como el beat, el garaje, el soul, la psicodelia, pero también pequeños cambios sociales, reivindicando mayor libertad y protagonismo a la mujer. Comunicando, he de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo, si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando. Y si cuando hicimos el especial de Family Revolution con la explosión de los grupos femeninos de los 60 hablábamos de las pioneras como las Chordetes o Wanda Jackson, en el mundo hispano también tenemos a la nuestra, y sin duda una de las más importantes fue Lolita Garrido, que se adelantó ni más ni menos que 20 años. De origen valenciano, era la pequeña de su familia y se trasladó pronto a Madrid, donde comienza a forjar su carrera musical. Pronto se destaca por el swing que imprime a todas sus interpretaciones y el sello Columbia la ficha. Y en 1947 lanza su primer disco. Bueno, pues mezcla rumbas, boleros, cha-cha-chas. Pero a nosotros nos interesa más su versión más rockera, que demostraba y que en los escenarios de muchas salas madrileñas, como el Pasapoa o el Casablanca, en fin, que participó en numerosos festivales, pero lo dicho, que a nosotros nos interesa su versión más rockera. De todas formas, hemos elegido un tema que no podemos evitar dedicárselo al personaje de la semana, Antonio Moreno, el jefe de policía valenciano. Lolita Garrido. Eres tonto. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. No comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Déjate ya de tanta tontería y no presumas de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Déjate ya de tanta tontería y no presumas de ser tan genial. Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Eres tonto y no hay nada que hacer. Estoy llamando al amor, diciendo con inquietud. Y solo puedes salvarlo tú. S.O.S. Y bueno, vamos a entrar ya en los 60 y con una de las primeras intérpretes del pop rock hispano. Hay que decir que hacemos un poquito de trampa porque en realidad, bueno, la verdad es que lo publicó en España, pero sí que obtuvo su carrera o empezó su carrera ya en Estados Unidos. Estamos hablando de Margarita Sierra, o Margarita Chachachá Sierra, como la conocían en Estados Unidos. Tampoco se sabe muy bien cómo llegó hasta allí, ya que, bueno, pues había nacido en 1936 en Madrid, pero siendo muy joven empezó a triunfar allí en Estados Unidos, pues bueno, siguiendo un poquito los pasos o intentando ser la sucesora de otras grandes intérpretes latinas que estaban triunfando en esos momentos en Estados Unidos. Y es que, pues eso, su belleza y su acento eran del gusto del público americano y, bueno, pues eso, estaba compitiendo con Lupe Vélez o Carmen Miranda. Y la verdad es que tuvo mala suerte porque estaba triunfando bastante con una serie en televisión, Surfside Six, que aquí se tituló Rompeolas. Acababa de firmar también un contrato con la Warner y apenas pudo disfrutarlo porque, pues, con tan solo 26 años murió de un ataque al corazón. Y bueno, hay que decir que le dio tiempo a grabar algunos temas y el principal o más importante fue este Chacha Twist, que llegó a colocarse pues en las listas de los más vendidos. Así que disfrutar de este Chachachá Twist, Margarita Sierra. Suavecito, y bien, bien retorcidito. You dare this? Ay, este bailecito que a los viejos los hace sentirse jóvenes. Y a los jóvenes, oh boy, have a ball. Jack and Jill went up the hills a llenar un cubo de agua. When they got there, what do you think they were doing? The cha-cha twist. Hey, yeah. Cha-cha twist. Cha-cha twist. Vamos a continuar con otra cantante que también tuvo una carrera bastante corta, y es que no tuvo suerte. Sus comienzos fueron fulgurantes porque fue una de las participantes más jóvenes del Festival de Benidorm en 1966, pero luego no tuvo continuidad. Y bueno, actualmente de hecho es muy difícil encontrar ninguna de sus grabaciones de Albertina Cortés, esta asturiana. Que tenía grandes dotes, pero que tuvo mala suerte. Yo creo que ya lo hemos puesto alguna vez en el programa, pero no nos resistimos a volver a poner este temazo titulado Brindo, que no solo es muy bueno, sino que tiene una letra de ojito cuidado. Albertina Cortés, Brindo. Una copa, otro amor, olvidar es mejor. Brindo, brindo, brindo solo por mí. Te equivocas, piensas que es por ti. Ya no existes, ya no estás, te he perdido, nunca jamás volverás. A bailar, a bailar, a bailar el fiesta, a bailar, a bailar, a bailar continuamos con temazos y con letras reivindicativas. Y es que ahora nos ocupamos de la diva venezolana Mirla, que aterrizó en España en 1968 después de participar en el Festival de San Remo de ese mismo año junto a Domenico Modugno y, bueno, pasear su palmito con desigualdad fortuna por diversos festivales de la canción hasta recalar en el sello Penélope del compositor Manuel Alejandro, que le compuso y cedió esta perla group del Yeye Hispano, Déjame en Paz, un frenético número de preciso y airado texto de corte feminista, pero que pasó en su momento un poco, pues eso, sin pena ni gloria porque se encontraba en la cara B. En fin, nosotros vamos a disfrutar con este temón, este Déjame en Paz de Mirla. Tienes tú que ver conmigo, nada tienes tú que hablar conmigo. Deja yo de aconsejarme, deja yo de molestarme. Déjame en paz, déjame en paz, déjame, déjame. Ya mi vida no te pertenece, hemos terminado para siempre. No me llames ni me sigas. Estás en mi vida. Déjame en paz, déjame en paz, déjame, déjame. Sabes que no quiero hablar contigo, que no puedo verte como amigo. Déjame en paz, déjame en paz. Rápido repaso que estamos haciendo hoy al Yeye Hispano femenino, no podía faltar la figura de la granadina Helu. Y bueno, de entre su multitud de temazos de corte Yeye, hemos escogido una versión que hizo de un tema de Caterina Caselli, Ninguno me puede juzgar. Porque también eso, como estamos con este combo de temas reivindicativos, pues uno más, que en este caso interpretado por Helu, titulado Ninguno me puede juzgar. Esta verdad me hace... Ninguno me puede juzgar y tampoco tú. Si un día yo me equivoqué, nunca más lo haré. Ah, debieras pensar en ti y más te valerá así. Jamás me quisieron bien, eso ya lo sé, pero no por qué. Derecho a su vida vivir tiene que esto a veces va bien y otras veces mal. Vuelto contigo a estar y más no te ha de importar. A todos te comparé y es tan solo a ti aquello que recién. Un día me equivoqué y luego comprendí que tan solo tú eras la verdad. Quiero tu perdón por mi proceder. Esto es para mí la felicidad. Es mucho, mucho más que antes yo te querré. Otro como tú no la encontraré. De lo que antes fui, que me arrepentí. Y si te dejé, nunca más lo haré. Derecho a su vida vivir tiene cada cual. Ya sé que esto a veces va bien. Ninguno me puede juzgar y tampoco tú. Si tenés bueno, y para terminar esta primera parte del Yeye femenino hispano, vamos con otra de nuestras canciones favoritas y que también ha sonado alguna que otra vez aquí en el programa de Hijos del Agobio. Estamos hablando del My Baby de Marisol, no confundir con Marisol. Y bueno, pues decir que también tuvo pues mala suerte, una carrera fugaz por la falta de apoyo para poder desarrollarla. Y es que, bueno, sin un estilo muy definido, ya que tan pronto cantaba copla como pues temas como este, muy, muy yeyes, muy sixties, y posiblemente prefería estos últimos, pues no tuvo el apoyo de ninguna productora ni de ninguna discográfica, así que apenas grabó un par de EPs. Desde luego, lo que no se puede negar es este pedazo de tema, que como ya hemos dicho alguna vez aquí, nos recuerda o nos hace pensar en una especie de bolero a rock and rollado. Escuchad y disfrutad con este My Baby de Marisol. Yo te quiero a ti, mi baby. Quiero a ti, mi baby. Al principio del programa, en nuestra recomendación literaria de hoy celebramos el nacimiento hace 175 años de Rosalía de Castro, porque tal día como hoy, pero de 1837, un 24 de febrero, nacía en Santiago de Compostela la poetisa más famosa en lengua galega. Fue una figura emblemática del resurgimiento galego del siglo XIX. Y no solo por su aportación literaria en general, sino por el hecho de que sus cantares gallegos sean entendidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea. También es todo un símbolo del pueblo gallego, ¿no? Su figura se convirtió en símbolo del pueblo gallego. Pero todavía sigue siendo más importante porque no solo para la lengua gallega supuso pues un peso en su literatura, sino también en la castellana, ya que es precursora de la poesía española moderna junto a Bécquer. Bendito padre de Jorge Manrique, si lo supiésemos todo. En fin, toda una luchadora que nunca tuvo las cosas fáciles, sino escuchad un poco de su vida. Creo que es por estar todo el rato empaquetando cosas. Me explico. Me casé en Madrid y luego nos fuimos a Coruña. Después llegaron Santiago, Extremadura, Andalucía, Valladolid. Casi prefiero no deciros todos porque me entra más angustia. No solamente porque eché de menos mi casa, mi tierra, sino porque no entiendo muy bien qué hacemos toda la vida sin parar ni un momento. Y además, mi marido no para de trabajar. Marcha de un lado al otro, inaugura una revista y edita otra. No para y no tiene demasiado tiempo para prestarme atenciones. La verdad es que a veces pienso que tampoco debo echarle toda la culpa a él, porque yo siempre adolecí de ser una mujer solitaria, poco cercana a la felicidad y bastante escéptica ante el amor. Pero por otra parte pienso que me casé y tuve 6 hijos, 6. Desgraciadamente no sobrevivieron todos por muy diversos motivos y eso también me ha hecho una mujer más triste, obviamente. Cualquier madre me entenderá. Sí que es verdad que él me anima bastante para que siga escribiendo, pero también tenemos bastantes dificultades. Por maneras de ser, por todo un poco. Ya saben ustedes cómo es la vida de pareja. En realidad, a mí escribir me sigue gustando mucho. Y últimamente, con todo esto que me ocurre, me da por escribir poemas que tratan sobre el paso del tiempo y la muerte. Me gusta que a través de mis escritos se defienda a la mujer, porque en estos tiempos que me ha tocado vivir, parece que estamos en un completo segundo plano. Y como les he dicho, mi cuerpo no acaba de asumir esto de la emigración, aunque en mi caso sea dentro de España, por lo que me considero afortunada. pero también sé que el mío es un pueblo de migración, de huérfanos y campesinos que se han tenido que separar de sus familias, que se han tenido que marchar demasiado lejos, y escribir sobre ellos es mi modo de apoyarlos. Espero conseguir ser un poquito más feliz, un poquito más alegre, y que esta negra sombra que me asombra deje de molestar. Fondo estáis escuchando en La Negra Sombra, poema de Rosalía, adaptado y musicado por dos ilustres gallegos, Luz Casal y Carlos Núñez. Desde Hijos del Agobio recomendamos cualquiera de sus obras claves, Cantares Gallegos, Follas Nuevas y En las Orillas del Sar. No mesmo sol te mostras, y eres a estrela que brilla, y eres o vento que sola. Si cantan es ti que cantas, si lloran es ti que lloras, y eso murmuro río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, y estás. Continuáis aquí en Radio Topo en el 101.8 en este especial de Yeye femenino hispano que estamos realizando aquí en Hijos del Agobio. Sus enamorados sueñan con su querer. Hoy ha vuelto el otoño con su triste llover. Bueno, y vamos con un himno imperecedero del yeye español, Te veré en septiembre, de la cantante y actriz Marta Baizán, que, bueno, pues a lo mejor os suena de alguna película como La ciudad no es para mí, o Los chicos del Preu, o Verano del 70. Este tema, que es una versión del clásico de Tempos, y que bueno, también se fija en la versión que hicieron a su vez el grupo norteamericano The Happenings. En fin, que no podíamos negarnos, aunque es un poco balada, pero eso, no deja de ser un himno este Te veré en septiembre de Marta Baizán. Este verano nos alejó, triste ha quedado mi corazón. Bye bye, solo farewell. Bye bye, solo. Quiero que septiembre llegue pronto para mí, porque así cuando termine el verano sé que a mí Y vamos con otra cantante que también tuvo una carrera bastante corta, solo 4 años, pero aún así pues le dio tiempo a grabar 6 EPs, la mayoría eran versiones, pero bueno, también le dio tiempo a grabar algún tema propio. Sin duda su momento álgido, con el tema que más fama logró, fue con el que vamos a escuchar a continuación, que es la versión en castellano del estoniano Get Off My Cloud. En fin, disfrutad de este Aquí en mi nube, grabado por Sonia. Soñaba que vivía en el ático de un rascacielos y estaba tan encantada entre nubes. Que me haría millonaria si de su detergente yo pudiera mostrar 100 envoltorios. Le dije, tú te puedes largar, tú te puedes largar, tú te puedes largar, porque yo quiero solo estar aquí en mi nube. Por el más extraño de los sonidos, era un astronauta que se había equivocado de camino y por el micrófono el despistado me preguntaba si le habían de multar si con su cápsula aquí aparcaba. Le dije, tú te puedes largar. arriba nadie va a la cama. Y que ese disco infernal que por mi casa suena. Y contesto que aquí en las nubes pasa que a veces truena. Corazón, que despertaste en tu latir. Y vamos a continuar con la archiconocida María Hostiz, la de un pueblo es, pero no cuando le dio por la vena folk, sino cuando todavía no era conocida, no era famosa y daba sus primeros pasos en el mundo del rock. Y es que fue la primera intérprete femenina del garaje rock. Tú no hagas caso del tic-tac, es el amor, la nueva vida nació en ti. Y es que sus primeros pasos los dio con el grupo garajero Los Psychers. Y bueno, el tema que vamos a escuchar es de 1965 y bueno, está compuesto por la propia María Hostiz, que bueno, en realidad se llama Dolores Hostiz. El grupo se llamaba Lorella con Los Shakers y el temazo que vamos a escuchar es Sola Estoy. Corazón. continuamos con la estrella juvenil chilena de Twist y Rock and Roll, Freixia Soto, que pues en algún momento tuvo que venir de gira a la península porque sacaron bastantes discos promocionales. Bueno, la verdad es que es una excusa para pinchar uno de sus temas, en concreto la versión del grasiento Rhythm and Blues, Sunshine My Heart, que de Ray Charles. En fin, una delicia que aquí, bueno, que en la versión de Freixia Soto se tituló Desencadena mi corazón. Freixia Soto. Unchain my heart, cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase. You let my heart in, got no way. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Why do you treat me such a misery when you don't care to bend the reins for me? So unchain my heart, baby, set me free. I'm a very old song, whoa, like a melon of flame. But I know damn well that I don't set a chance. Un poquito a contrarreloj, no nos podemos resistir a poner el siguiente tema. Por el tema y por la historia marciana que protagoniza nuestra siguiente intérprete, Tania Belia. Y es que hay que decir que era de Yugoslavia y vino a España a un concurso de belleza, era Miss Yugoslavia. Y después de que acabase ese concurso ya no volvió nunca a su país. Y si algún día me dejaras, ¿qué sería? El caso es que, por si esto fuera poco, apareció en el número de diciembre del año 62 de la revista Playboy. Y aunque todos estos antecedentes puede que nos hagan ser un poco reacios, la verdad es que el tema que vamos a poner es un melocotonazo. Es una divertida versión en castellano de Les Cornichons de Nino Ferrer. En fin, disfrutad de este Los Pepinillos de Tania Belia. Nos vimos todos es el sábado al campo a comer, para olvidar las penas y pasarlo bien. La cesta llena de todo lo bueno y mejor, el transistor. Pararara. Pararara. Dubidú, dubidubi, dubidubi, dubidubida. Los pepinillos, las cebollitas, un pollo frito y mantequilla, un buen jamón, un picante sal y champiñón. Más pepinillos, un buen bizcocho, cerveza y vino y un sacacorchos, un tornedor, mostaza y pan y un salpicón. Era perfecto, pues nada se pudo olvidar, estaba todo preparado por mamá. Por no faltar, no faltó en aquella excursión el transistor. Los pepinillos, la mayonesa, tomate frito y tornedo, café y melón, un gran pastel y champiñón. Se regresó, ¿acaso otra vez? A comer pepinillos, dubi, dubi, dubi, dubida. A comer pepinillos, dubi, dubi, dubi, dubida. A comer pepinillos, dubi, dubi, dubi, dubida. Aunque ya no nos queda tiempo, no nos negamos a terminar este repaso al yeye femenino hispano sin poner este temazo de un grupo que, bueno, la verdad es que fue poco conocido, tuvo poca repercusión. Son Los Que Vivimos, antes conocidos como Los Inters. Tal vez por su propuesta arriesgada no tuvieron, pues eso, ni el respaldo del público ni de las discográficas. El caso es que, pues, si hemos escuchado antes, pues, garaje, rock, pop, yeye, nos faltaba la psicodelia y, en fin, que lo vais a escuchar vosotros, pero es un tobogán psicotrónico que nos lleva al clímax. Ya veréis Los Que Vivimos, este temazo contrapunto. Mientras la tarde se va y la sombra viene a mí, mi juventud se quema triste y amarga. Tengo miedo de mirar we pero no podré alejar de mí el presente cruel, tan helado y gris. Mis días serán tan solo una triste espera sin fin, sin fin. Y bueno, pues eso, ya sin tiempo, pues decir que se nos han quedado un montón de grupos sin poder poner, ¿no? Pues los Stop, Marisa Medina, Ellas, La Chic, Laura Casale, en fin, que podemos hacer otro especial en cualquier momento aquí en Hijos del Agobio. Y si os ha gustado el programa de hoy, recordaos que podéis escucharlo en la página Facebook del programa, en el servidor de podcast iVoox, o en la página de Radio Topo, radiotoponobrezabaturra.org. Y lo dicho, que nosotros nos volvemos a escuchar aquí en directo el próximo viernes a partir de las 8 en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Nos escuchamos. Adiós. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. Es inconcebible, inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Si no la acepta, no cobra el paro. Sintoniza Hijos del Agobio todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Pues me ha parecido tan horrible que todavía no me lo creo. De esta me hago antisistema.